Buenos días, Pablo Benítez, te saluda de Mañanas del Sur. Hola, Pablo, muy buen día, ¿qué tal? Ahí está, bueno, muy contento de que estés en el programa, así que ya te digo, nos encanta que puedas participar, más teniendo en cuenta que vamos a tener hoy una jornada, una actividad acá en Concordia. Contanos un poquito, Teresita. Sí, yo también muy contenta de estar junto a ustedes y hoy comenzamos un ciclo de 4 capacitaciones. Van a ser jueves y lunes, donde vamos a trabajar fundamentalmente con la mejor vacuna que tenemos en estos tiempos, que es los protocolos y saber cómo cuidarnos. Perfecto. Este virus que nos está cambiando la vida a todos es bastante molesto, por cierto, y tiene sus resquicios para complicarnos la vida y meterse muy rápido en la vida de cada uno. Si nosotros queremos apelar al turismo, vamos a estar recibiendo gente de afuera, y esa gente de afuera, aún siendo asintomático, puede traernos problemas. Entonces, tenemos que aprender a esto, tenemos que aprender a convivir con el SARS-CoV-2, hasta que aparezcan las vacunas que hoy están en promesa, pero según los expertos es posible que hasta mediados del año que viene no las tengamos. Perfecto. Así que hay que saber cómo tenemos que manejarnos con eso. Y nosotros, a partir de muchos trabajos que hemos hecho en Costa Rica, en Colombia, en Uruguay, en Termas de Río Hondo, aquí en Argentina, infinidad de webinars que estamos dando todo el tiempo, estamos tratando de bajar esos protocolos que a veces nos resultan tan cansadores y tan difíciles de aplicar a cosas tan simples como lavarnos los dientes. Como esas cosas que aprendimos desde muy chiquitos y que se nos hicieron costumbre en nuestra cultura. De pronto, a lo mejor, un pueblo que está en el medio de la selva no acostumbran a lavarse los dientes con cepillo como nosotros, buscan otros caminos. Y para ellos, si tuvieran que hacerlo con cepillo y dentífrico, sería algo muy extraño. Bueno, algo parecido tenemos que nosotros empezar a pensar respecto al uso del barbijo, al uso de medidas de higiene, no solo en los hoteles, porque siempre que hablamos de turismo, lo primero que enfocamos es los hoteles y los restaurantes. Seguro. Pero la Secretaría de Turismo de Concordia tuvo una idea genial, que es poner un título, un eslogan, que es lo que hoy necesitamos todos. La verdad que está bueno. Concordia, destino confiable. Hoy lo primero que hemos perdido es la confianza. Seguro. Y sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Seguro, nos da miedo salir a la calle, nos da miedo ir a comprar. Bueno, esa confianza hay que construirla, hay que construirla entre todos, entre toda la comunidad, porque el turista o el visitante que llega a la ciudad se mueve por toda la ciudad. Seguro, seguro. Sobre ese trabajo vamos a hacer. Teresita, vos sabés que me encanta que seas optimista y muy alentadora. Ayer se conoció de que se anunció el hecho de que la Argentina iba a tener temporada, teniendo en cuenta que se viene rápidamente a pesar de la situación, y te escucho muy optimista con esto. ¿Cómo estás viendo este escenario para lo que es acá el cortito plazo? Pablo, soy optimista, pero soy muy realista. No, seguro. Soy de las personas que cuando está en el fondo de la pileta, entre elegir llorar y ahogarse, elige patear para arriba y tratar de respirar aire puro. No tenemos que creer, ni pensar, ni hacernos a la idea que el hecho de que haya temporada significa que vamos a volver a la temporada normal de enero 2019. Absolutamente. Acá tenemos que trabajar con otras reglas de juego. Vamos a tener menos gente viajando, lo estamos viendo, nosotros estamos en contacto permanente con España, por esto de ser delegada de Termatalia, y ellos tuvieron una temporada de el 30% de la cantidad de gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque siempre de la crisis la oportunidad, ¿verdad? Tenemos que hacer que ese 30% gaste más. Ahí está. Y tenemos que darle motivos para gastar más. Bien. ¿Por qué gaste más? Gaste más no significa que si antes le cobraba, no sé, $50 la habitación o $100, o pongamos $1,000 la habitación, ahora le tengo que cobrar 3,000. No significa eso. Ahí está. Bien. Significa que no me resigne a que el cliente venga a mi destino solamente a comprar alojamiento y comida. Perfecto. Que yo le pueda ofrecer muchas cosas más, que lo pueda tentar con muchas cosas que quiera tener. Perfecto. Ayer escuchaba a los chicos, porque esto que estamos haciendo con la Secretaría de Desarrollo no es solamente dar capacitaciones. Estamos trabajando diariamente con ellos en Zoom internos con sus equipos. Uh-huh. Y ayer fue una reunión muy interesante con la gente, con la Comisión de Patrimonio de la ciudad. Mirá. Muy interesante. Uh-huh. Entonces, bueno, la magia del Zoom, ¿no? Hoy Zoomamos todo el día. Hoy son las herramientas y hay que usarlas a pleno. Exacto. Uh-huh. Y bueno, precisamente ellos decían que el promedio de estadía en Concordia es de 2 noches, 2.5 aproximadamente. Uh-huh. Bueno, ahí es un desafío. Tenemos que hacer que la gente venga a Concordia para quedarse 5 noches, 7 noches, ahí, la mayor cantidad de noches que sea posible. Uh-huh, uh-huh. Pero no se va a venir a aburrir ni a encerrar en el hotel. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que construir? La imagen de una ciudad que tiene mucho para mostrar. Nosotros sabemos que lo tiene, pero hay que mostrarlo, hay que organizarse para mostrarlo, que no solo es la ciudad, sino que la ciudad está en un punto estratégico donde yo no necesito cambiarme de hotel, simplemente me instalo en un hotel, tomo mi auto y en menos tiempo de lo que tardaría en Buenos Aires para ir de mi casa al trabajo, yo puedo estar en 3, 4 o 5 termas diferentes. Ahí está. Puedo visitar ciudades con características o pueblos con características totalmente distintas. Uh-huh. Puedo tener recursos de turismo rural, porque sabemos que en el entorno y en el departamento de Concordia hay muchos atractivos interesantes respecto a turismo rural. Seguro. Uh-huh. Puedo tener turismo de avistaje de aves, uh-huh, turismo de aventura, turismo de pesca. Seguro. Obviamente, pero para eso hay que prepararse y todos debemos estar preparados para generar esa confianza. Uh-huh, uh-huh. Teresita, eso es cuando planteamos la diversificación, esta palabra que es utilizada últimamente en el tema turístico, diversificar el producto turístico. Totalmente. Perfecto. Totalmente. Uh-huh. Hoy no podemos pensar que la gente va a una terma para pasar todo el día en el agua, uh-huh, porque tampoco es así. Seguro. Hoy vamos a tener que aforar las termas, no vamos a poder recibir a la misma cantidad de gente que recibíamos antes, uh-huh, entonces tendremos que explicarle a nuestros clientes que van a tener estadía. Por ejemplo, la gente de Termas Marina, está en San Clemente, uh-huh, están implementando un sistema en el cual venden una entrada por mediodía, una entrada por día completo, con un corte en el mediodía. También con los grupos que estamos trabajando en Costa Rica, están trabajando en función de paquetes especiales de entradas, donde según el tipo de entrada que compra, le ponen una pulserita de un color u otro, uh-huh, y tiene distintas alternativas de uso. Ahí está. A partir de eso, nosotros sabemos que, supongamos que una persona cobra una entrada de mediodía. Uh-huh. ¿Qué hace el otro mediodía? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, no solo en el departamento. Uh-huh. Sabemos que la gente de Salto también está trabajando intensamente. Sabemos que hoy hay barreras para cruzar. Estamos hablando en el supuesto escenario de que se puede ir. Seguro, lado, seguro, seguro, de que haya una modificación en eso. Exacto. Uh-huh, uh-huh. ¿Crees que en este escenario, ¿no?, de una pandemia que asola al mundo, puede impactar el tema del turismo interno, Teresita, de lo que puede hacer gente que antes viajaba al exterior, hoy decida por estos temores o por cuestiones ajenas directamente a lo que puede ser viajar a otro país, quedarse y recorrer la Argentina? Sí, no es que es cuestión de creencia, es cuestión de estadística. Uh-huh. Ya hay empresas que han hecho, empresas importantes como Despegar, uh-huh, han hecho encuestas a nivel nacional y ya está determinado que el 80% de las personas que viajaban al exterior van a viajar a la Argentina. Bien. Pero también tenemos que tener claro cuáles son los destinos elegidos. Uh-huh. En su mayoría eligieron destinos que son los tradicionales, ¿no es cierto? La Patagonia, las Cataratas, uh-huh, Mendoza. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar fuerte para poder trabajar o convencer a la gente que somos un destino elegible porque somos un destino confiable. Perfecto, ahí está él. Esa confianza en que nos van a cuidar es fundamental, pero esa confianza no se declama. Con un eslogan no se hace nada porque el eslogan se cae con la realidad. Yo le decía el otro día al personal de la secretaría cuando estábamos charlando que una ciudad confiable es la que se muestra a partir de que la gente cruza la Y o el ingreso que entra para la ciudad. Tendremos que tener calles limpias, tendremos que tener la basura en su sitio, para eso la población es el actor principal. ¿Por qué le decimos esto a la población? Porque hoy como nunca todos se dieron cuenta del efecto económico del turismo. Claro, con la pandemia, yo lo decía el otro día, sí. Yo a veces bromeo porque digo, hace 40 años que hablo del efecto multiplicador del turismo y este virus que mide 0,4 micrones, en 40 días convenció a la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando se cerraron los hoteles, dejaron de vender los supermercados, dejaron de vender los verduleros, los carniceros, los productos lácteos, y fue una catarata de cosas que se dejaron de hacer porque el turismo no está en actividad. Entonces, hoy todos entendemos que parte de nuestra vida, de nuestro trabajo y de la recuperación económica que van a tener los países, no solo Argentina, como palanca de movimiento es el turismo. Pero no es espontáneo, no es sencillo, existe un compromiso de todos para realmente hacerlo bien. Seguro, mirá qué buen análisis, Teresita. La verdad que coincido plenamente, ¿no? Cuando vos decís, las mismas municipalidades ven el impacto de los ingresos que tenían por el turismo, que ahora no lo tienen, y se agarran la cabeza, esto es así. O sea que la verdad que la explicación es buenísima. Teresita, te pregunto, ¿qué rol creías que iba a jugar el tema de Termataglia, que iba a estar en la provincia de Entre Ríos? Y lamentablemente por esta situación se ve retrasada, seguramente en algún momento va a llegar, pero muchos analizaban de que era un escenario muy propicio para la provincia. Ay, como delegada de Termataglia, la primer delegada que tuvo de Termataglia en el mundo desde el año 2006, mirá vos. Es que me despertaran con un baldazo de agua en la cara. Porque un sueño largamente acariciado por mí, que se volviera a hacer Termataglia en Argentina y que se hiciera en Entre Ríos y que Entre Ríos se pudiera mostrar como una gran vidriera con todo su potencial termal. Y bueno, y que mucha gente viniera a conocer lo que muchas veces dijimos allá, porque a pesar de que por ahí en Entre Ríos mismo no se sabía, en mi caso, por ejemplo, participé, concursé ponencias 3 veces en el Congreso Internacional del Agua de la Universidad de Vigo, dos fueron referidas a Entre Ríos, en un caso a la ciudad de Villa Elisa, a las termas de Villa Elisa como modelo de gestión mixta público-privada, y en otro caso las termas de Federación como modelos de gestión pública, pero más que nada en el sentido de que cambiaron la vida de una comunidad. Seguro. De pronto en Concordia el turismo no impacta de la misma manera porque Concordia es una ciudad con turismo. ¿Cuál es la diferencia entre ciudad turística y ciudad con turismo? La ciudad turística vive de ese monoproducto que es el turismo. La ciudad con turismo, y gracias a Dios Concordia es una ciudad con turismo y no turística, si no le estaría pasando mal, tiene otros ingresos, otro tipo de economía diversificada, y el turismo es uno de sus ingredientes. Entonces, en este caso, hemos hablado mucho de eso, hemos hablado en otras disertaciones sobre el fenómeno del termalismo como disparador del turismo que se posiciona como economía en una provincia, como fue el caso de Entre Ríos, que obviamente subió varios puntos en el PIB o en el PBI, cuando el turismo se manifestó como tal, y bueno, esa gente estaba ansiosa por venir a conocer esos escenarios y todo se nos frustró, pero lamentablemente. A ver, en esto historia, como decimos, la escribimos todos los días, no está dicha la última palabra, no significa que quizás para el año que viene se pueda recuperar esa ilusión. Permatalia este año, por supuesto, no se hace tampoco en España. Lo que se va a hacer es un congreso virtual en el mes de octubre. Y que, bueno, por supuesto, todos vamos a poder acceder. Así que será cuestión de seguir soñando y tener la ilusión de tenerla el año que viene aquí. Esperemos, hagamos fuerza, la verdad que sería interesantísimo. Teresita, antes de despedirte, primero, hoy invitamos a toda la gente que quiera participar de este encuentro a partir de las 15 horas, y no solo para los actores del turismo, sino para toda la sociedad, porque vos dijiste muy claro, una vez que entra, somos todos parte de una concordia turística. Y otra pregunta, ¿qué rol crees que juega la difusión, la publicidad en otras partes de la Argentina? Y pensando puntualmente en Concordia, apelando a tu experiencia, ¿qué rol juega que a futuro Concordia está programando un aeropuerto internacional acá? Te pregunto, obviamente, apelando a tu experiencia, Teresita, que me hagas un balance de esos temitas. Bueno, en los dos casos, sumamente positivo y necesario, indispensable. Por un lado, voy a hacer una pequeña corrección. La capacitación es de 17 a 19. Tengo entendido que está muy contenta la gente de la Secretaría porque hay una cantidad muy importante de inscriptos. Creo que se llegó al cupo de inscriptos incluso. Sería cuestión de que si alguien no encuentra ahora la pestaña en compartí Concordia/destino, se comunique con la Secretaría para anotarse en una lista de espera, porque sabemos que cuando las capacitaciones son gratuitas, a veces la gente se anota y después le surge algún inconveniente, no puede estar, entonces se le puede habilitar a las personas que deseen ingresar, ¿no? Y tenemos que hacer una disquisición. Estas cuatro capacitaciones son exclusivas para Concordia. No la va a poder ver gente que esté fuera del departamento Concordia. Bien, buena aclaración. Sí, invitamos a todos los, la gente que quiera hacer turismo rural, que quiera hacer, que esté en otras poblaciones del departamento, que se quiera anotar, con todo gusto lo puede hacer, pero está hecho un poco a la medida de Concordia. Perfecto. No obstante eso, como nuestro proyecto avanza un poco más allá de estas cuatro capacitaciones, después vamos a hacer otras acciones para así difundirla a toda la comunidad. Perfecto. Así que, fuera de la comunidad, difundirla a todo el país. Y por supuesto que esto, cuanto más lejos llegue, mucho mejor, porque será la manera que tenemos de poder difundir el mensaje que Concordia es un destino confiable. Respecto al aeropuerto, creo que es vital, no solo para Concordia, sino también para toda la región. En nuestro país tan extenso, tenemos un problema importante, que es el problema de las distancias y la falta de conexiones. Es un problema que nos ha atacado históricamente hablando. Entonces, es fundamental que se reactive y se amplíe el aeropuerto, y no solo por las razones de que llegue el turismo. Hoy Concordia es líder en exportación, o uno de los líderes de exportación de arándanos. Sabemos que eso es un producto muy perecedero, que cambia su calidad si se refrigera, si no se puede sacar a tiempo. Bueno, es uno de los argumentos. En algún momento fui consultada por la gente que estaba haciendo el proyecto del BID y sobre esto mismo, y yo le planteaba que en algún momento hay registros, cuando llegaba a Aerolíneas Argentinas, que Aerolíneas producía mucho más ingresos en el aeropuerto de Concordia por traslado de carga que por traslado de personas. Entonces, no tenemos que perder de vista ese objetivo, y también la posición geográfica privilegiada de Concordia dentro de la región binacional, incluso trinacional, porque también estamos muy cerca del límite sur de Brasil. O sea que son bastantes argumentos como para que se haga este aeropuerto ahí, y celebro mucho que las autoridades se hayan preocupado tanto por conseguirlo. Perfecto. Teresita, me encantó charlar con vos, esperemos que sea un éxito, va a jugar un papel importantísimo. Te agradezco la predisposición y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y siempre a disposición, todas las veces que quieran, pueden llamar y charlamos. Perfecto, ahí está.